Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Afani Rolón, directora del CDI, Centro de Desarrollo Infantil del barrio Los Pinos, está con las seños también que la acompañan. ¿Cómo estás, Fanny? Yo te acomodo el micrófono. Buenos días, qué placer poder tenerte. Hola, Paula, buen día. Gracias por la invitación. No, por favor. Como mamá también de uno de los niños que concurre al CDI, hay que ayudar, ¿no? Este proyecto que es para todos los chicos, ¿no? Contanos con quién estás, Fanny, quién nos acompaña también. Bueno, estamos acá con la seño Samantha y la seño Eve y la seño Teresita Peña. Ajá. Las cuatro vinimos para contar en qué consiste nuestro proyecto, que está incluido dentro del presupuesto participativo del municipio, acá en nuestro lugar de Bellavista. Y bueno, si querés te cuento. Sí, contanos un poco, dale, contanos. Nuestro proyecto tiene un título, un nombre que lo elegimos, que se llama La Placita de la Felicidad. Bien. O sea, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, contamos con el espacio físico, sí, con una plaza, un espacio que es bastante grande. Tenemos algunos juegos en el lugar, pero están pocos y no, para los chicos la verdad necesitan muchas cosas para poder trabajar, jugar, divertirse. Y bueno, y estar bien en el lugar, que eso es lo importante. Así es, sí, la verdad que tienen un espacio verde lindo, pero les faltaría como los juegos, ¿no? Porque tienen pocos juegos en realidad, ¿no? Claro, contamos con dos juegos, lo que nos quedaron ahí en el lugar. Claro. Algunos destruyeron porque también pasaron de afuera y nos rompieron, que es como un mangrullo que teníamos, claro, armadito ahí, pero está roto, juegan, pero no es lo correcto, claro, porque se pueden lastimar con lo que tenemos ahí. Y hay un tobogán que es algo, pero es de chapa, que tampoco, viste, no es, claro, acorde a ellos, porque la verdad que tiene que ser adaptado a la edad. Viste, que sea esto con caños, de que tengan tubos de plástico, viste, al lado, claro, de tu casa, en la que cual, tenemos ahí, sí, de la hermoso ese lugar, sí, que hay en el barrio. Cercan, y bueno, algo, sí, similar a eso queremos lograr nosotros, ¿viste? Así es, y hablabas también un poco de ponerle vida a los muros, ¿no? De, sí, que vengan y pinten, sí, que hagan algún, viste que en todos lados se ven ahora los muros también. Claro. Le tenemos a Gustavo Oviedo acá en la radio, que ya, ya sabemos que él domina, es artista, que tenemos algo, un recuerdo, sí, muy lindo ahí en nuestro, que ya viste que se junta con Jack Carlin, sí, y hacen. Así que vamos a pedir ayuda a todo, una colaboración de cada uno de los acá del lugar, de la ciudad de Bellavista, porque no son solo los chicos del barrio que, sí, van al lugar. No vos sabés muy bien, sí, como mamá de Germán, que está con la señora Mónica en la salita de jardín, sí, que van de distintos lugares. Sí. Tenemos chicos de todas clases sociales, porque la verdad, sí, que antes realidad eran más chicos humildes, que iban de familias humildes, pero ahora contamos con niños de profesores, doctores, abogados, bueno, te cuento. Claro, eso habla también del crecimiento. Cumplimos una buena función y la verdad que estamos trabajando muy bien este año, con una, sí, cantidad de 130 niños. 130 que la verdad niños. Que sí, que trabajamos muy bien. Bueno, hace poco se realizó un bingo también, ¿no? Porque sí, eso es, sí, también importante también destacar que el CDI realiza beneficios para, claro, poder llegar a fin de mes, porque como vos hablabas, sí, ese día en la reunión de los padres, contanos un poco acerca de eso, que no llegan a veces todos los insumos, claro, en hora y tiempo, sí, digamos. Hicimos esta reunión con la finalidad de formar un grupo de padres. Vos, creo, sí, que estabas también, participaste en la primera reunión. Sí. Luego segunda. Convocamos una segunda reunión. Ahí ya no fui. No estaban muchos padres, pero con los padres que estaban formamos un grupo de trabajo. Ah, mira, el cual el doctor Leiva, el papá de Octavio y de bueno, el otro bebé que viene en la salita de bebé, está en de Haroldo, el doctor Leiva, él está como formamos como un grupo que él es el tesorero, viste, que es con lo recaudado. El tema del tesorero es muy importante. La verdad que obtuvimos buenas ganancias en ese bingo. en tanto en la cantina, la venta de bebidas y en las entradas. Qué bueno. O sea, en la venta de bingo, y no es bingo, decimos una lotería familiar. Lotería familiar. Ese es el nombre. Así que él es nuestro tesorero, él está llevando toda la cuenta en que gastamos, que ya lo utilizamos, pues gracias a Dios vamos comprando. Qué bueno. Ya compramos algunas mercaderías, se le pagó a las chicas, porque algunos no saben que tenemos dos personas que están trabajando en el lugar, que se le paga con los beneficios que vamos haciendo cada dos meses, que es el bono solidario. Y fue en este mes de octubre, que ya pasó, creo que ya comenzamos noviembre, en el mes de octubre. Y bueno, y con eso también pagamos el mes de septiembre a las chicas, pues vamos un poco atrasados, pero igual ahora tenemos que volver a recaudar algo para pagarle ahora que finalizó. Ayer el mes de octubre. Así es. Así que le pagamos, no es mucho, pero un 3,000 pesos a cada una de ellas, que es la señora Vivi Ojeda, que es docente, y Paulita Cáceres, que también tiene su capacidad y le brinda muy buena atención a los niños. ¿Cuántas horas están con y los chicos? Trabajamos 6 horas semanales por día. Así es. O sea, el total está ahí por 30 horas semanales. ¿Hace cuánto que está el CDI? Fanny, y hace 35 años. Sí, que ¿y vos cuántos y años? Yo hace 29 años casi, que estoy trabajando casi toda una vida. Y tenía 19 años cuando pero comencé a trabajar. Toda tu vida. Toda mi vida. Y bueno, y hoy estás en el cargo mayor, entrego, ¿no? Estás como directora. Y ahora sí, gracias a Dios, estoy en el cargo. Ya hace bastante tiempo estoy en el lugar. Siempre trabajé con Silvana lo mismo. Hice todo lo posible en llevar adelante el lugar. Siempre estoy en todo. O sea, trabajamos para que siga adelante y gracias a Dios lo logramos. Sí, yo tengo este equipo día, de trabajo, sí. Que mi grupo es hermoso. Yo eso que le digo, no queremos peleas, no queremos, viste, que estemos todos unidos, que juntos logramos algo muy lindo. Eso es lo importante, ¿no? Cuando hay un equipo y hay una unión, la verdad que ustedes siempre se las ve muy, sí, muy unidas. Y las chicas vinieron a acompañarte, contanos un poco acerca. Ellos de... quieren contarles también en qué consiste el presupuesto, sí, así que les dejo a ella, dale, para que hable. Dale, después seguimos hablando con vos acerca del CDI. Bueno, chicas, Samantha y, me olvidé tu nombre, Eve. ¿Cómo están, chicas? Bien, todo bien. Bueno, cuéntenos un poco acerca. Ustedes son también las que cuidan a los niños, la que hacen esa, desde muy temprano están. Sí, di lo que tú quieras, Fanny. Te digo, ellas son, o sea, están incluidos dentro de este presupuesto por las chicas que son el personal más joven del lugar. O sea, dentro de este presupuesto están ellas y yo le dije desde un principio que van a estar las dos, que son las más jovencitas del lugar, las niñas. Y bueno, aceptaron para que también juntas logremos, ¿viste? El bien, resultado. Así es. Bueno, hola, chicas, las jovencitas, sí. Alcen un poquito el micrófono, por favor. Ahí está, necesito, porque si no, ya lo veo a Panda ya inquieto que quiere agarrar bien el sonido, ¿viste? La vida de él es el sonido, así que imagínense. ¿Cómo están, chicas? Todo bien, Paula. Gracias a Dios. Bueno, a ver, cuéntenme un poco acerca bueno, de este te presupuesto. Contamos, Paula, que... O sea, acercarte un poquito más, mi reina, Eve. El proyecto es más para los chicos, o sea, sí, los juegos son patrimonio fundamental de los chicos. Por lo tanto, es importante que los chicos tengan el patio de juegos. En este momento tenemos dos juegos, sí, que como estaba contando Fanny, tenemos una casita de madera y dos toboganes muy altos, muy grandes, sí, que para la edad que tenemos nosotros, los chicos son muy chiquititos y no viene al caso de que se pueden lastimar, se pueden caer, entonces queremos sacar esos juegos e implementar juegos nuevos. Así es. Que ahora, viste, los juegos nuevos son de plástico, de goma... Es claro, más, sí, ellos necesitan su espacio verde, porque viste que los chicos están mucho tiempo encerrados. No sí, le viene. Tal cual. Entonces ellos necesitan el aire libre, el despejarse. Además ellos, con los juegos del patio, de la placita, aprenden a compartir, a respetarse, a esperar su turno. Y no solo eso, ellos juegan... se inventan juegos, porque eso es lo que es la hora libre de ellos. Y el caso del tema de los muros, que también queremos implementar un muro de una pizarra grande para que ellos vayan y rayen. Porque viste que los chicos, todas las mamás saben, sí. Que las criaturas agarran el primer lápiz, la primera cosa que encuentran y empiezan a rayar. Así pero es que ellos demuestran, o sea, su arte, como dicen todos, y es, queremos que implementar también esas cosas. Sí. Y no, más por ellos, o sea, este proyecto es por ellos, porque necesitan su horario de juego, su espacio verde. Claro. Bueno, entonces nosotros pedimos la colaboración de su voto, ya que somos muchos. Sí. Creemos que vamos a lograr un buen puntaje en los votos para poder hacerle su patio de juegos y que ellos tengan su día libre, como podemos llamarlo, salen a educa, tienen educación física y acompañado de las profes y de las seños, probar juegos nuevos, hamacas. Nosotros, yo estoy en la salita de ambuladores, son muy pequeños y no tenemos juegos para sacarle a ellos porque los toboganes, como dijeron, son altos, son peligrosos, que no le podemos estar subiendo a los niños a cada uno porque... Y son muchos, claro, son bastantes. Son muchos. Entonces los objetivos que nosotros tenemos es para que los niños junto a las seños desarrollen sus actividades lúdicas, inicien juegos cooperativos, exploren diversos lugares de la placita, no solo estar encerrado, claro, en el salón jugando con juguetes, trepen, se amaquen, se deslicen, moldeen con la arena, porque también está en un lugar de arenera, digamos. Claro. Adquieran pautas de convivencia, el respeto por sus turnos y tomen conciencia de los riesgos que se exponen a cada juego. Bien. Y entonces pedimos que se acerquen el 25 de noviembre a votar. Es la lista número 25 por una placita de la Placita de la Felicidad. Me encanta. Porque además contamos, Fanny, que hay muchos chicos que están desde muy temprano, sí. Muchas horas, ¿no? Que los papás algunos los están doble dejan... turno. Doble turno. ¿En qué consiste el doble turno? Contanos un poco para la gente que no sabe en realidad cuál es la función del CDI, ¿no? Porque muchos conocen, muchos saben, muchos todavía la llaman como una guardería y no es así. Claro. Ya creció esa guardería, sí. ¿No? La verdad que ahora ya cambió su nombre. Es un centro de desarrollo infantil, o sea, en el cual ya le brindamos algo más nosotros. Claro. No es solo guardar a los niños como lo hacían, ahora ya tenemos distintas actividades, tenemos también un equipo técnico en el cual tenemos una trabajadora social, sí. Una estimuladora, una psicopedagoga, que ven las necesidades de cada niño y de acuerdo a ellos se encargan de ayudarle y brindarle su apoyo. Eso es la parte del equipo técnico que logramos este año con la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Así es. Los chicos ingresan desde las 7 de la mañana, estamos recibiendo a los chicos hasta las 13 horas el horario del turno mañana, pero del horario de 7 a 9 y cuarto, 9 y media es el horario que los recibimos. Así es. A partir de ahí ellos toman su desayuno, luego tienen su almuerzo con un postre y de ahí pasan los que quedan, que hacen jornada completa, son los que necesitan los padres por alguna actividad, o sea, sobre todo de trabajo, sí. O de estudio, porque hay lugares que están también a la siesta, en lugares sí. Como en el IFD, distintos profesorados que donde ellos pueden estudiar las madres, porque esto es para las mamás que trabajan o estudian, o por alguna situación especial. Para los chicos lo recibimos y bueno, la jornada completa es esa, por la necesidad de la madre que necesite dejar a su hijo durante la jornada completa, que no tampoco hasta las 7 de la tarde, pero llegado el momento de la tarde, hasta 15, 16, 17 horas lo puede retirar. Claro. La verdad que ahora con este grupo técnico que ustedes tienen también permiten, ¿no?, de alguna manera estar más pendiente de los niños, ¿no? Sí. Que los padres estén presentes más allá del estudio y del trabajo, que los padres participen, le dan muchísima importancia a los chicos. La verdad que yo como mamá tengo que decir que son divinas, que la verdad que es una admiración no estar desde las 6 de la mañana con tantos chicos, también con muchas necesidades que ustedes claro. Mismas tratan de cubrir todo el claro, tiempo. Claro, porque recibimos distintos chicos claro. Que claro, el grupo, la familia, cada familia es distinta, tal cual. Cada uno vive su vida y sí. Vienen a nuestra institución y a veces con ciertos problemas que tenemos que ver cómo pilotear la verdad. Y bueno, eso que decimos, que la familia es la base de la sociedad, en la cual también por eso siempre pedimos ayuda de los padres, que si le citan estas personas que son de nuestro grupo técnico, que sería la psicopedagoga o la estimuladora, que asistan, que concurran, que hablen con ella, que ellas le van a dar el apoyo necesario para que su niño, porque para así él, es, salga adelante. Así es, así es. La verdad que, bueno, este proyecto, entonces, la lista número 25, la votación es el 25 de... El 25 de noviembre, de 8 a 18 horas, se hace de 8 de la mañana a 18 horas. Hay distintos lugares donde podemos votar. Ah, contanos un poco, dale. La verdad que nosotros queremos centrar nuestra votación, nuestro lugar para que puedan votar ahí en el complejo, en el complejito del barrio Los Pinos, en el Zoom, de ahí donde están las oficinas, creo que ahí se va a hacer. Y bueno, vamos a estar también nosotros en nuestro lugar, que al frente, hermano, el CDI. Creo que vamos a estar, y si necesitamos ir a buscar a alguien, hacer como algo político, lo vamos a hacer. Vamos a tratar de buscar algún móvil, de poder ir y buscar a estas personas con tal de conseguir la cantidad de votos que necesitamos. Así es, así es. Así que bueno, se necesita. Yo creo que vamos a ganar, eso que digo. Fue que mi iniciativa y de ahí siguió, le conté acá a una de ellas. ¿Fue tu idea? Y fue mi idea, porque nunca tuvieron una placita, ¿no? No, no, nunca tuvimos algo lindo, no. Por eso le escuché al licenciado Cristian Luxen, estaba hablando en una radio, no sé, no me acuerdo ahora la radio, creo que era en la 92. Ya. Bueno, no te enojes, pero bueno, te cuento. Y de ahí surgió, le busqué el número de él, me comuniqué y me dijo que sí, que le haga lo antes posible, y ahí ya me fui y hablé con la demás, primero con Mónica, que es una que siempre me ayuda, Mónica Retamoso. Y de ahí seguí con Lili, Samantha, y a todo le comenté, también al turno tarde, porque también son celosas, viste, que tenemos que contarle a todos. Fanny, tenés que renegar con los celos de las peños. No me contaste, pero bueno, fue comunicado. Todos están muy conforme y contento de que esperemos que lograr el resultado. Tenemos que hacer alguna fiesta aniversario también, sí, del CDI. También. Muchas señas, muchas mujeres, sí, que pasaron por ese lugar, ¿no? Ya hicimos el año pasado a las tres jubiladas. Mira. A Martina, Lidia y Dora fue el año pasado, ya le hicimos a fin de año. Mira. Así que ahora falta Tita, que la que se va a jubilar, todavía no está jubilada, pero Tita no se va. Todavía no se va, no quiere ir, no se va. Tita no se va. Así que, y después sigue Lili, Teresita, y yo la última que, a ver, me olvido de alguien, de la que somos de planta permanente. Ajá. Hace mucho tiempo. ¿Y quiénes son las señas de la cocina? ¿Quiénes se encargan de la comida de los chicos? Sarita y Doña Betty. Sarita es la cocinera y la ayudante de cocina de Doña Betty. Qué bueno. Y a la tarde no contamos con cocinera. Ajá. Pero estamos pidiendo, solicitamos, porque viste, de las tres que se jubilaron, hay que cubrir esas vacantes. Así es. Estamos pidiendo, pero hasta ahora el gobierno tampoco no. ¿Necesitan que una cocinera? Necesitamos una ordenanza, un auxiliar de una sala que quedamos, y otra que sería cocinera para cubrir a la tarde, para cubrir esos lugares. Terminamos. Sí. Bien. Igual nos faltan dos personas más, ¿viste? Le faltan manos, le faltan pies, un montón de chicos. Si tenemos 10 personas más, si podemos, pero no puede también, claro, el gobierno, la situación no está bien en lo que nos dicen. Sí, no. Por ahí los subsidios, te cuento también, durante todo el 2018 no recibimos, y esto es un palo para los políticos. Olvídate, metele palo, Fanny, porque se lo merecen. No hay que callarse, o sea... Recibimos, pero atrasados, ¿viste? Y no podemos hacer nada con eso atrasado. Y pedimos... Hay que comprar la carne, los chicos comen. Por eso todos estos beneficios ya vamos, pagamos ya la carne, la parte de la carnicería, para seguir sacando en el lugar de Millevasi, que nos ayuda en ese lugar. Muy buena carne y nos hace un precio especial. Me da alta publicidad la morenita. Anda a pedirle ya. Ya vamos a pedirle. Un pedazo de costilla. Un pedazo de costilla para vos. Y bueno, eso. Así que contamos con todo. Gracias a esto, el trabajo constante que vamos haciendo con los beneficios, que no nos falta nada. Porque la verdad no nos falta, estamos en todo y tratamos de cubrir las necesidades de toda la institución. Así es. Bueno, y la gente que quiere acercarse, donar, ayudar, lo que sea, simplemente se acerca, charla con vos. Lo que vos decías, estaría bueno recibir la donación del pan de alguna panadería, por ejemplo, y ahorrarse ese gasto. Sí. Los chicos toman, comen el pan en la mañana. Eso también te cuento, que siempre nos brindan su ayuda. Está bien que es una cuenta corriente que tenemos de ahí, de aquí, ¿no? También es una propaganda, pero no. Te pido perdón de vuelta. Así el chivo. No importa. Le agradece a Nilda que ella... Mira, constantemente nos brindó su ayuda durante sería por Montevideo, cerca del hospital en esa zona. Ah, mira. Montevideo y no me acuerdo la otra calle que está en la esquina. Hay panadería aquí. Y también la verdulería de Don Kiko Martínez, que también siempre ellos nos brindan. Qué bueno. Tenemos una cuenta corriente que vamos pagando con el subsidio. Qué bueno. Por ahí tarda por eso, pero igual ellos igual Aguante Kiko que nos aguanta con las verduras. Y bueno, la fruta que sí o sí tienen que tener ellos para su postre, que le brindamos o fruta o su flan, su gelatina, su crema de maicena que se le brinda todos los días del año. Y ni hablar de las fiestas que le organizan cada vez que es el Día del Niño, que es Día de la Primavera, la verdad que es algo hermoso, muy lindo. La verdad que habría que promocionar más y conocer un poco más acerca del CDI. Vos sabés que no conocen el lugar, algunas personas por ejemplo, hablan. Ustedes ya hicieron un video del Espacio Verde que quieren... Ah, eso que quieren, tendríamos que hacer, mostrar el lugar, mostrar a los chicos, porque la verdad que concurren muchos chicos, y como vos decís, de muchas clases sociales, y hay muchas realidades diferentes, hay muchos chicos que no conocen una plaza, un espacio verde, que van y se encierran todo el día ahí, por decirlo de alguna manera, que sus padres trabajan, reciben el cariño de ustedes, el acompañamiento. Entonces, la verdad que es un proyecto muy lindo hacer una plaza feliz para todos esos niños. Yo te digo, también quiero agradecer de parte del municipio, o sea, lo que nos brinda el municipio, al nuestro intendente Walter Chávez, que siempre que necesitemos se porta bien. El ingeniero Carcaño, pero le digo, excelente, ese día que estaban por ir a filmar lo de cable, nuestro pasto estaba un poquito alto. Y me dice, no, ahí le mandó a su grupo de personas, estas personas que son también excelentes, que vienen y nos cortan la parte del pasto y nos dejan bien ordenadito nuevamente. Porque para los chicos, a pesar de que no tenemos los juegos, pero salen a jugar, ¿viste? Tal cual. Por ahí sí es muy caliente el sol, ¿no? Pero igual buscan un horario más o menos acorde para que puedan salir y estar bien ellos, ¿viste? Claro. Porque les gusta, por lo menos correr con unas pelotas y juegos, sí, exactamente. Se vienen los lindos días. Así que necesitamos esa plaza para que estén bien ellos. Así es. Bueno, y muchos chicos, y el tema de las vacantes, las inscripciones, ¿viste? Que siempre va. Sí. Hay padres que van todos los días a preguntar, ¿ya hay lugar? Ya hay lugar. Y bueno, aprovecho la oportunidad. Vamos a hacer una preinscripción a partir del 20 de noviembre. Bien. A pedido de nuestro coordinador, que es el coordinador Hernán Méndez, de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia. Bien. Porque en Corrientes Capital ya le hacen a partir de hoy, hacen una preinscripción. Pero nosotros, para más o menos ordenarnos, hacer algo mejor, vamos a hacer del 20 en adelante. Bien. Y después en febrero, viendo lo que queda, las vacantes ahí en febrero, cubrimos lo que faltaría. Genial. Para bueno, todas niños, las etapas. ¿A partir de qué edad? De los 45 días de vida hasta los 4 años. ¿Tienen muchos bebés? Y hay, chicos, tenemos 8, 10, Teresita, 10 tenemos a la mañana. 10 bebitos. Y a la tarde también hay 7, 8 chicos que van en el turno tarde. Con la señora Silvia Montero está a la tarde. Bien. Y Melo. Olvídate, preinscripción el 20 de noviembre, de paso le das, viste, el boletito del presupuesto. Todo depende si todo. Votás. Tú una mafia hacemos ahí. Pero si quieren llevar a sus chicos, mira, está una mamá que ya está ofreciendo, quería colaborar, que ya se fue a ver por el tema de llevarle a sus bebitos, así que ya desde el vamos quieren ayudar, eso es lo bueno. Porque no tienen una cuota mensual. Es vender algo que se le da, o sea, es un bonito solidario que cada 2 meses, o por ahí hacemos algo extra que también le pedimos. Ahora, por ejemplo, largamos una rifita que nos donaron un chanchito, un cerdito. ¡Ay, qué rico! Digo, qué para bueno. Para comer y una torta a 50 pesos, que ahora mira. Se sortea. Qué o bueno. sea, también algo para ir teniendo este grupo, ir juntando para lo que vamos necesitando. Y se viene fin de año también, aunque a quien no le viene bien un chanchito. Así que bueno. Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, Fanny, la verdad que el proyecto es fantástico, por una plaza feliz, juntos por nuestros niños, lista número 25, el 25 de noviembre, en nuestra ciudad. Hay varios puntos donde la gente puede acercarse con su DNI, solamente hay que ser mayor de 16 años. De 14 en adelante. Pues. Así es. Sí. Así que bueno, Fanny, gracias chicas por todo, no solo por haber venido a la radio, sino por el amor y el trabajo y todo el cariño que le ponen al laburo. La verdad que estaría bueno que la gente empiece a conocer un poco más el CDI. Claro, que nos visiten, que conozcan, porque a veces hablan, te digo, porque a veces se escucha cosas que no son buenas, pero yo le digo, tenés que vivir el momento, vivir la vida en el lugar, porque para mí es mi vida ahí. Tal cual. Ya hace 29 años que estamos ahí con un grupo de chicas, y ellos ahora van conociendo también, que ya hace 3-4 años que ya están conmigo, porque te digo que son mis compañera. Después la voy a tener a Samantha acá hablándome, ¿no? Después más. Sí, después van quedando ellas, ya nos jubilamos y vamos entregando los lugares. Y sí, acordarnos, ¿no?, del pasado. Pero sí, bien, todo bien, gracias a Dios. Así es. Bueno, gracias, Fanny. Pabla. No, por favor. Verdaderamente, no gracias lo extrañan por a Germán, porque esta semana no anduvo yendo porque se vacunó. Él anda herido todavía, ¿viste? Pero a mí que se quiere quedar a dormir, pero es un chanto. Bueno. Gracias, Fanny. Gracias. Lista 25 por una plaza feliz.